audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Hay tantas voces que no escuchamos: voz de bombero, voz de jubilado, voz de maestra, voz de concejal, voz de huertero. Listas de fundaciones, cooperativas, asambleas, sindicatos, municipalidades, alma animal, centros vecinales, radios comunitarias, bibliotecas. Escuchalas todas en Comunidad Abierta, de lunes a viernes, de 16 a 18, por Radio La Minga FM 94.7, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Hola, hola, gente del otro lado, aquí retomamos Comunidad Abierta. No me asusta, me miro un toque y es suficiente para... Este programa, que fue uno de los primeros, acompañó a la fundación de esta radio comunitaria, Comunidad Abierta, y bueno, la pandemia nos hizo abandonarlo, pero aquí retomamos. ¿Y de qué se trata el programa? Reflejo de un espejo distorsionado. Toda la gente que se junta para hacer bien a la gente. Yo soy aquel que no soy yo. Bueno, me toca a mí, somos un grupo, un equipo de trabajo. Los lunes me van a tener a mí aquí, los martes va a estar Sofía en controles y también los miércoles va a estar Sofía. Sofía Higuina, estoy hablando de Sofía Higuina, la conocen porque está martes y miércoles, lunes, martes y miércoles también en el programa de la mañana. Los jueves vamos a tenerlo a Emiliano Sanier. Y los viernes Emilia Gómez otra vez aquí, pero acompañando esta tarea de conducción y operación técnica y un equipo de producción está Maximiliano Bresan, Alejandro Pico, Luciana Bonetti. Reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino. Las instituciones que van a participar a lo largo de la semana son muchas, son todas las que están por la zona. Le vamos a dar prioridad a las que están aquí en Villa Yardino y vamos a ir sumando las que están más cerca en otros pueblos. Está Pro Huerta, las asambleas, vecinos autoconvocados, el vivero de Mujeres de Tierra, Agricultura Familiar, Mujeres Afrodescendientes, Grupos de Música, Municipalidades, Artesanos, Bomberos, el Rotary, Instituciones Religiosas, Museos, el Tren de las Sierras, Grupos de Teatro, Cooperativas. Las voy a decir todas, escuchen bien, porque son las que nos van a dar el contenido de este programa, importantísimo. Entidades Deportivas, Centro de Protección Familiar, Alma Animal, radios comunitarias, grupos de arte, artes visuales, Cáritas, el microcrédito, el Banco Popular de la Buena Fe, que funciona aquí en la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, las bibliotecas populares, agrupaciones gauchas, Consejo Deliberante, Fundación Entretejer, las luciérnagas de las sierras, de la falda, INTI, grupos de danza, las escuelas, centros de jubilados, Consejo de Seguridad Ciudadana. No, eso ya no está más. Estoy leyendo algo mal. La parte de ciudadanía de aquí, de Villa Yardino, ya lo voy a decir bien. Los sindicatos, centros vecinales, mil disculpas. Scout, Fundación Desde el Corazón y Espera con Frutos. Si conocen a alguien o perteneces a alguna institución y no te nombramos acá, comunícate con la radio. Los teléfonos para comunicarse con la radio es el 3548-597634, el celular. Mensajito de WhatsApp, podés mandar ahí. Y Instagram también. Y hay un fijo, el 497-812. Nos podés escuchar por internet en www.radiominga.org.ar. Y también en tu teléfono si descargas la aplicación correspondiente. Estamos en 94.7 Radio Comunitaria La Minga. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y hoy vamos a comenzar el programa con... Hoy es, bueno, el Día de la Pachamama, así que a mí me toca hoy los lunes, escuchen, Pro Huerta, Vivero de Mujeres de Tierra, Agricultura Familiar. Imagínense todo eso, están todos festejando, así que vamos a ver si nos van a dar bolilla. La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde. Vamos a hablar con Mónica Aguirre de Pro Huerta, de aquí, de Villa Yardino. Hay muchos referentes de Pro Huerta y bueno, tenemos una enorme alegría de contactar a Mónica. Miremonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo, que no soy yo. Hola, Moni, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿cómo estás, Emi? Hola, bueno, un gusto enorme. Bueno, hace mucho que no charlamos, pero más o menos seguimos las líneas que teníamos antes, las dos. Así que, sí. ¿Cómo anda la Punilla? Bueno, sí, hace bastante que no nos comunicamos, hace bastante que yo no ando por la biblioteca también, pero bueno, me alegro que retomen el aire del programa y demás y que continúen. Bien, todo bien, digamos, si uno lo relaciona con las tareas o con lo que uno ve, digamos, en el alrededor está todo bastante bien. La sensación de invierno fuerte es como que está pasando, pero todavía no del todo, pero ya hay... Uno observa los árboles que están brotando. Pasó rápido, ¿no? Sí, sí, hoy pero fue un invierno bien manifiesto, ¿eh? Sí, claro. Contame, Moni, estás vos en el Pro Huerta desde hace muchos años, ¿no es cierto? Sí. Para quienes no saben nada, ¿qué es el Pro Huerta? Bueno, el Pro Huerta es un programa de INTA, que tiene ya una trayectoria de más de 30 años, lo generaron precisamente para que el INTA acercara un brazo a las familias o a los hogares, dándole la posibilidad de generar una huerta. También siempre estuvo relacionado con los pollitos o las gallinas, pero focalizado en eso. Entonces el programa trata de acercar, bueno, semillas cada temporada, ya sea primavera, verano, como se va acercando ahora, o la de otoño-invierno, vienen variedades. Uh-huh. Y bueno, y también siempre va generando algunas capacitaciones, así que está ahí muy presente también. ¿Y cómo está funcionando ahora? ¿En qué instancia está? Bueno, actualmente este año tenemos una nueva técnica que nos coordina a las distintas localidades del Valle de Punilla, que es Mariel Palombo. Ella tiene base, digamos, en el INTA Cruz del Eje, pero se mueve por las distintas localidades donde estamos los promotores. Los promotores somos voluntarios, que nos interesa estar vinculados con esta institución y con nuestro barrio. Así que, bueno, vamos teniendo algunas reuniones, pero muy espaciadas. Uh-huh. ¿Y qué se trata en esas reuniones, Moni? Bueno, se conversa sobre, digamos, en la última vez que hacía bastante que no nos juntábamos, nos reunimos por sectores de Punilla. Entonces, por ahí la gente de Casa Grande o La Falda se juntó en otro lugar y en otro horario. Pero Yardino, bueno, estuvimos en el nodo, en la casita de la cooperativa, y fuimos charlando sobre cómo estábamos cada uno en su localidad. Estamos bastante, digamos, como un poco distanciados, pero no inactivos. Claro. Y también se habló, por ejemplo, de generar la posibilidad de generar algunas capacitaciones sobre la crianza de pollitos y gallinas, que cuando cada localidad organice día y horario, Mariel Palombo puede venir a darla. Perfecto. Mónica, me decís que están distanciados, sí, pero no inactivos. Sí. ¿Qué actividad tienen, por ejemplo, vos, dentro del ProHuerta, a pesar de esa distancia con los compañeros? Bueno, mira, digo inactivos no estamos, no, porque, por ejemplo, el sábado pasado en Capilla del Monte se generó un encuentro de intercambio de semillas. O sea, fuera de las semillas que ProHuerta da y que llegan a los distintos hogares cuando las personas van a buscarlo, hay todo un movimiento de huertas familiares o un poco más grandes, digamos, como pensando que uno produce para vender también lechuga, selga, etcétera. Sí. O hablando de las gallinas, los huevos, pero bueno, esos son distintas, digamos, dimensiones, ¿no? Pero en este caso está demostrado en estos encuentros de intercambio de semillas, como el que se hizo el sábado en Capilla, en el balneario municipal, que hay muchos productores que tenemos excedente de semillas. Digamos, podemos tener de zanahoria, de lechugas, de perejil o de hinojo o de otras, y en esos encuentros se genera intercambio. Bien. Cuando con las personas que van. Sí, cuando hablas de esos excedentes, ¿son que ustedes mismos producen las semillas o son las que provee el ProHuerta? Bueno, puede ser que las plantas que uno cultivó de sembradas de semillas de ProHuerta, algunas de esas plantas, por ejemplo de acelga, uno las deje semillar, uh-huh, y recolecte esas semillas y seguramente el próximo año nazcan. Bien. Pero en este caso también son otras variedades de plantas, que siempre de horticultura, ¿no? Sí. Que también se recolectan las semillas. Claro. Que es todo un conocimiento también, porque, digamos, hay plantas, por ejemplo, por dar un ejemplo, la acelga. Sí. Y si uno tiene una planta de remolacha y las dos florecen juntas y demás, se entrecruzan, uh-huh, y a veces te da una acelga, bueno, con cabo colorado, o se mezcló, porque es de la misma como familia. Ah, mira qué. Entonces, esas cosas cuando uno va recolectando, sembrando y demás, te vas dando cuenta o se van aprendiendo, ¿no? Claro. ¿Hay alguna especie que sea en la parte de horticultura, ¿no? Que, sí, que represente a la zona o que se dé mejor en la zona, que... Bueno, digamos, teniendo en cuenta las variaciones climáticas y de las estaciones, realmente tenemos un amplio abanico de posibilidades. ¿No hay algo específico de la zona que sea en la zona solamente? Algo que nos represente, digamos. No, en este momento no me estaría dando cuenta de poner un foco en una... ¿Sabés que, en qué voy? En alguna que... semilla que busquen, así como un tesoro. Claro. Que sea una semilla, ¡ay, tenés de esas! Claro, no. Sí, bueno, digamos, estamos viendo en las distintas huertas diversas clases de lechugas, por ejemplo, mira, que la lechuga es una planta que la verdad que se da muy bien, o sea, tiene un nacimiento rápido y un crecimiento bastante rápido también. Entonces ahí vamos teniendo variedades, porque también en otras épocas, precisamente a raíz de estos intercambios de semilla que se han hecho otros años, sí. Hemos conocido a gente que cultiva en Jujuy, por ejemplo. Habrá varias, pero yo nombro la que conozco, ¿no? Es sí. Una huerta de media hectárea y ellos hace años se dedican a cultivar las plantas de diversas clases y recolectar semillas. Entonces tienen una amplia variedad. Por ejemplo, tienen una, y ya a estos lugares ha llegado, una lechuga que se llama hoja de roble, que es como alargada, como la forma de una pluma grande, digamos, pero que es muy tierna, muy rica. Uh-huh. Tienen otra lechuga que es como la lechuga criolla, pero tiene manchitas moradas. Mira. Entonces todo eso va circulando por la zona y uno realmente se entusiasma con todas esas variedades. Volviendo al ProHuerta en sí, las semillas de esta época ya están, están disponibles ahora. Bueno, todavía no nos ha avisado Mariel, que es nuestra referente de INTA, ¿no? Sí. Pero pienso yo que ya en estas próximas semanas vamos a tener alguna noticia. En Jardino se entrega ahí en el nodo, o sea, en la casita de la cooperativa. Uh-huh. Y también, yo entrego acá en el barrio donde vivo. Así que bueno, está accesible para la gente. ¿Es accesible para toda la gente o para la gente que tiene una trayectoria en huerta? ¿Cómo es la distribución de las semillas? No, la distribución es indistinta, o sea, según el interés de la familia que venga a buscarla, a retirarla, anote sus datos, porque uh-huh. ahora los promotores tenemos que cargar la información que antes se entregaba en una planilla donde la persona llenaba los datos, firmaba y demás. Esa planilla iba a INTA y ellos la cargaban. Pero ahora nosotros, a los promotores, nos toca cargar la información en una página que viene de Google. Simplemente hay que tener la información, y nosotros la tenemos que dar, de en qué fechas, a partir de qué fechas se están entregando. Uno pasa por el lugar donde la entregan, y ahí se anota, y ya después nosotros nos encargamos de enviar esos datos. Aún no nos han avisado. Está bien. Bueno, apenas tengan la fecha de entrega, vamos a estar ahí difundiéndolo. Está Mónica, bueno, ¿eh? bueno, les aviso. Bueno, muchísimas gracias, Moni, por esta comunicación. Bueno. Ha sido la primera, después de varios meses, casi 2 años de no salir al aire. No sé, estoy diciendo cualquiera. Un cálculo a grosso modo. Me alegra escucharte y seguro que te vamos a llamar, más vale. Ya está en contacto de hecho y vamos a seguir las noticias de ProHuerta. Bueno. Bueno, un abrazo. Un abrazo grande para todas ustedes, para todos. Chao, Moni, hasta luego. Hasta pronto. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado. Nos vamos siendo... está muy alta la música. Nos vamos yendo a la tanda escuchando música. Vamos a escuchar a Dura Tierra con Rally Barrio Nuevo en el fresco de la noche. En el fresco de la noche, hundíamos la cara como si fuera barro. como si fuera barro. Naranjas lucecitas lavándose los charcos buscaban la frescura como si fuera verano. La luna se dibujaba y tu vestido floreaba. Breda que olía todita campo, perfumaba la vereda que olía todita campo. Agitábamos los miedos ensanchando los caminos, caminos de copas rotas, esquivábamos los vidrios, caminos de copas rotas, vivir esquivando vidrios. Radios comunitarias son espacios de participación donde se respete el derecho de ser y pensar diferente. La Minga, 94.7, una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo. Veterinaria Giardino. Veterinaria Giardino. Atención profesional de pequeños y grandes animales. Alimento balanceado. Ecografías. Peluquería canina. Cirugías. Internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Giardino. Boulevard Las Flores, 217. Veterinaria Giardino. Teléfono 491-826. Fin de espacio publicitario. Llegar a un lugar sin juicios, donde desplegar las voces. Escribir, dejar ir, transformar. Leerse en cuerpo y alma. Recuperar el valor de la palabra. Ponerle palabra al reclamo, al silencio. La palabra para ser escuchado, la palabra para trascender. Nos encontramos el tercer domingo de cada mes a las 16:30 en la Nogalera de la Biblioteca Popular de Villa Giardino. Aquí la tienes, Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Comunidad abierta. Micrófono abierto para problemas y soluciones. Comunidad abierta. Las voces de los vecinos y las instituciones de nuestro pueblo. Información, debate, agenda. Comunidad abierta. Un espacio abierto a la participación. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. Por La Minga, 94.7. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Si querés, estábamos al aire. Emilia, avísame. Emilia, me está haciendo señas. Te estoy avisando. Bueno, además ni siquiera me presentaste, la gente no sabe quién está hablando. Sí, Luciana Bonetti, la directora general. Buenas tardes para todos, todas, todes. ¿Cómo les va? Yo contenta de volver a Comunidad Abierta. Hablábamos recién con Emilia fuera del aire, justo no lo que salió al aire, pero sí hablábamos de que está bueno estar en Comunidad Abierta. Uno habla relajado con los entrevistados, las entrevistadas, les pregunta cosas que son interesantes de escuchar, de la experiencia, de lo que hacen todos los días. En este guión que nos hemos armado para esta nueva temporada de Comunidad Abierta, creo que más o menos hace un año que nos salimos al aire, porque medio que después de agosto, pasamos a agosto, pero ya en septiembre dijimos, bueno, no, vamos a tomarnos un respiro y acá estamos de vuelta. Así que un año después, casi, estamos otra vez al aire y, como decía, en este guión que nos hemos armado, pensábamos compartir algunas actividades que tengan que ver con lo cultural, con algunos eventos. En este caso estuvimos chusmeando un poco la página de la Municipalidad de Villa Giardino, que está ofreciendo algunos talleres gratuitos para adultos mayores. Esto es en el marco del Plan Córdoba Mayor y hay que inscribirse en el lugar, en la Oficina de Desarrollo Social del Centro de Salud Municipal de Villa Giardino. Hay varias cosas para hacer, hay 5 actividades en total: cerámica, huerta agroecológica, corte y confección, manejo de tecnología y gestión cultural. Entonces, todas estas actividades inician en agosto y las inscripciones hay que hacerlas en Desarrollo Social, que queda en el Centro de Salud de la Municipalidad de Villa Giardino. Bien, ya estamos en comunicación con Verónica Soto de Agricultura Familiar. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, te sacamos de alguna reunión, me parece, ¿no? Sí, estábamos ahí justo en asamblea con las compañeras, las productoras, del Mercado de Saberes y Sabores. Así que ahí nos hicimos un ratito para salir al aire. Bueno, está bueno entonces que nos cuentes de qué se trata eso. Bien. Bueno, ahí como ya varias veces hemos salido en la radio, y gracias ahí por difundir siempre todas las acciones, contextualizar un poquito, bueno, estamos armando lo que es el mercado de saberes y sabores de Villa Yardino, que es un comercio para productores y productoras de la agricultura familiar, productoras agroecológicas, que vienen desarrollando diferentes acciones para poder potencializar sus producciones y abastecer al pueblo de alimentos sanos. Esa es como la gran idea. En función de eso, bueno, se presentaron proyectos al Ministerio de Agroindustria, donde logramos el financiamiento para fortalecer los sistemas productivos y la construcción de un local de comercialización. Así que, bueno, estamos en pleno proceso de ejecución, de compra de materiales y demás, y a la vez en toda la parte organizativa de lo que es llevar adelante, ¿no?, la producción y comercialización. Pero en ese, van a construir un local. Sí, sí. El proyecto se financió la construcción de un local comercial que justamente se llama Mercado de Saberes y Sabores, porque la idea es que sea un espacio físico donde se puedan vender productos y a la vez realizar talleres que las compañeras puedan mostrar sus producciones, cómo elaboran y demás. Por eso el mercado se llama de saberes y sabores, porque sí, tiene como ese plus de compartir, convidar la información en talleres, reuniones y demás. ¿Y dónde? Perdón. ¿Dónde se va a construir ese lugar? Estoy reacelerada. La construcción del espacio va a ser en el nodo de la cooperativa Villa Yardino, acá en la avenida San Martín. Bien. Donde funcionaba la casita. Ahí se va a construir un espacio nuevo, al costado de la construcción que ya está hecha. Eso ya está todo aprobado, están los materiales comprados, y bueno, estamos en la etapa de aprobación de planos, autorización de la MUNI y demás. Contame, ¿quiénes son las productoras las productoras? ¿Son todas mujeres? Sí, porque justamente era una línea de financiamiento que era para fortalecer el trabajo de mujeres, que por lo general en el sector de lo que es la agricultura siempre fue bastante relegado. Entonces se creó una línea específica de financiamiento para mujeres. Uh-huh. Y son 33 mujeres, todas productoras de materia prima, elaborados, sí, de la zona de lo que es Huerta Grande, Villa Yardino y La Cumbre. Esas son 33 productoras, algunas están nucleadas en grupos de trabajo, sí, como una, por ejemplo, las compañeras de Mujeres de Tierra, que es el vivero que funciona acá en el nodo, sí, es un sistema productivo que forma parte de este gran proyecto. Claro, te iba a preguntar, porque ya están ahí, la producción de ellas son plantas. Claro, ellas hacen plantines, aromáticas, nativas, ornamentales. ¿Y qué otras, sí, y qué otras producciones incluyen? Y después hay productoras individuales que vienen ya produciendo y otras que están iniciando sus procesos productivos, que después de la situación económica y la pandemia vieron como una alternativa, bueno, el trabajo de lo que es productivo, digamos, como una salida laboral. Sí. Entonces, hay productores que ya vienen desarrollando la producción hace muchos años, como es, por ejemplo, la compañera Angelina Loza, que hace quesos, dulces, licores, sí, y hay otras compañeras que están iniciando la producción, lo que es siembra directa de hortalizas, dulce, huevo casero. Hay como una diversidad bastante grande, digo, insumos. Pero este es un proyecto que ya están, las productoras ya están incluidas en el proyecto. Una vez, sí, que comience a funcionar, ¿la idea es ampliar a otras, a abrirlo a otras personas, no? Sí, sí, la idea es que se abra un canal de comercialización, digamos, para todos los productores y productoras en general de productos de la zona, digamos, uh-huh, por lo cual el espacio de comercialización, cuando esté construido y habilitado para el funcionamiento, va a recetar productos siempre directo del productor, digamos, y a comercializar esos productos. Claro. Como funcionan muchos de los almacenes campesinos que hay en diversas localidades, ¿no? Bien. Y bueno, después se va analizando situaciones particulares de compañeras que por ahí que cumplen con las condiciones de que se quieren sumar de lleno a ser parte del proyecto también, ¿no? Claro, claro. Vero, contanos ¿Cuál es tu puesto, digamos, en agricultura familiar? ¿Cómo claro, es tu título? Yo soy técnica de terreno de lo que es la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena de Punilla, Centro Norte. Uh-huh. Entonces, bueno, yo trabajo todo lo que es la línea de agricultura familiar. Esto, cuando hay líneas de financiamiento, cuando hay recursos, cuando hay políticas específicas para el sector, yo estoy como acercándolas a la comunidad. Perfecto. Por eso es que también gracias a la Cooperativa de Servicios Públicos, estoy acá en el nodo con uh-huh. una oficinita que estoy atendiendo a la gente, digamos, los martes y jueves de 8 a 14 horas. ¿Y qué haces ahí? ¿Qué servicio ofreces? Y ahí está lo básico, que es la inscripción en el RENAF, que es un registro nacional de agricultores familiares, que es como un censo que se hace para ver las condiciones, las características productivas de los agricultores y agricultoras. Uh-huh. Eso es como base, es un registro que está bueno que los productores y productoras lo hagan, porque queda blanqueado un trabajo que muchas veces ha sido invisibilizado. Eso como base, y después hay un par de líneas que en determinado momento se activan para realizar proyectos o alguna asistencia de alguna situación de emergencia. Bien. Y líneas de financiamiento que van surgiendo de acuerdo a los diferentes momentos. ¿Martes y jueves en qué horario me dijiste? Martes y jueves de 9 a 14 horas. Ah, bien. Acá amplio. En el nodo de la cooperativa. Sí. O sea que no es el único proyecto que está en curso, ¿no es cierto? Como no, en la zona. Estoy llevando también en adelante otra línea que está abierta ahora, que es para productoras que están en situación de violencia de género, que bueno, tienen que cumplir ciertas características, ¿no? Pero es justamente eso, es un subsidio para productoras que hayan vivido, estén viviendo una situación de violencia de género, se las asiste para poder alivianar al menos la cuestión económica. Claro. ¿Sí? Y claro. Eso es para invertir en producción, ¿no? Bueno, no te quiero demorar mucho más, pero ¿puedo hacerte otra pregunta? Sí. ¿Sí? No hay problema, vos decime, me tengo que ir y ya te libero. Dale, no, con este registro que sí. Haces la inscripción en el RENAP, ¿cómo ves la situación de productores aquí en Villa Yardino? Bueno, en realidad lo que hemos visto así en el último tiempo, que si bien todo lo que es la crisis económica, más la crisis que se vivía post-COVID y la situación, digamos, hizo esto, que nueva gente, o por ahí jóvenes o ya más adultos, empezaran a ver el tema de la producción como una salida, ¿sí? Sí. Bueno, mucha gente me ha pasado que se ha quedado sin trabajo después de la pandemia por todo el tema del cierre de hoteles y demás, y he quedado con cooperativas que se han empezado a constituir para fortalecer y ampliar la producción y poder vivir de eso. Que a lo mejor antes tenían un par de gallinas y bueno, comían y vendían una o dos, empezaron a plantearse como con más seriedad el tema de la agricultura familiar como un ingreso económico. Claro, claro. Y casos así hay bastantes, digamos, o jóvenes que por ahí también se quedaron sin trabajo porque nuestra zona, bueno, siempre se movió mucho por el turismo y entonces en la época de pandemia vieron como esta opción de empezar a trabajar la tierra, a producir plantines, semillas, uh-huh. y el tema de la agroecología que está ahí como muy desarrollándose y creando mucha conciencia, que está bueno. Está bien. Bueno, Vero, muchísimas gracias. Contanos que por qué la asamblea de hoy, ¿qué están haciendo ahí? Bueno, esto, nosotros realizamos una asamblea todos los meses, una asamblea mensual, los primeros lunes del mes con el grupo de las productoras para, bueno, ir viendo todo el trabajo que conlleva, porque, bueno, nos aprobaron el proyecto y ahora es cuando hay que ponerle fuerzas, ganas y laburo para que este proyecto salga adelante. Claro. La semana pasada, hace 15 días, realizamos una feria a modo de de práctica, digamos, acá en el espacio del nodo también. Sí. Entonces, bueno, estamos ahí evaluando la feria y ahí estamos definiendo un espacio que sea continuo de feria hasta que el mercado esté abierto. Uh-huh. Entonces definimos, bueno, todos los terceros sábados del mes hacer feria acá, en este espacio de la cooperativa, para ir mostrando los productos, vendiendo, mostrando el espacio y demás. Qué lindo, qué importante. Escúchame, ¿y cuándo? No me sale. ¿Cuándo va a estar listo? Esa es la idea. Y bueno, estamos. El mercado está, en realidad, está. La compra de todos los materiales ya se hizo. Va a ser una construcción en seco de un espacio de comercialización, como te decía, un salón con un baño y una cocina. Sí. El tema es que estamos muy frenados por. La cooperativa, en realidad, porque esa es la que se tiene que encargar de esa parte, que es toda la habilitación de la obra. Sí. Que es bastante plata, que nosotros no habíamos previsto. Ah. Así que estamos en eso, en una etapa de licitación de arquitectos para ver cuánto nos cobran para esto, para presentar los planes y demás a la municipalidad. Pero bueno, una vez que eso ya se habilite, la construcción va a ser rápida, porque como es construcción en seco, es perfecto. Bastante ágil. Bien, bueno. Esperamos que para fin de año esté. Esa. Bien, en unos meses, entonces. En unos meses. Bueno, bueno. Vero, enormes gracias y, bueno, ya está la comunicación iniciada, así que te vamos a estar molestando bastante, ¿eh? Dale, buenísimo. Muchísimas gracias a ustedes porque siempre están acompañando estos espacios que la visibilización es realmente una parte importante, ¿no? Así que bueno, ahí contarles que el 20 vamos a estar haciendo la feria acá. ¿20? En el espacio del nodo, sí, el 20 de agosto. Bien. De 15 a 19 horas. Y, igualmente, seguro las compañeras algunas se animarán a ir a la radio a contar. Ah, seguramente. ¿Eh? Seguramente. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. No, un abrazo a todos. Dale, dale, nos vemos. Hasta luego. Cierto. Bien, ahí estábamos. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Digo, que ahí estábamos charlando con Verónica Soto, técnica de terreno. Era largo, pero bueno, de la agricultura campesina indígena, de la zona norte de acá. Así que bueno, la podemos encontrar a ella acá en el nodo tecnológico de la cooperativa, que está en Avenida San Martín al 400. Ella está los martes y jueves de 9 a 14 horas. Y bueno, es la parte de agricultura familiar. Si estamos con algún proyecto, alguna producción que tenga que ver con la agricultura, que no solamente son plantines, vieron que es un, si producimos dulces o miel o no sé, cosas, no sé qué puede ser. Bueno, no soy la indicada para esto. Ahí la encontramos a Vero el martes y jueves de 9 a 14. La competencia, la incompetencia nos representa bien, no creo. Mi compañera se ríe, pero no dice nada. Vamos a la música y regresamos en 2 minutos, 3 minutos. Poniendo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida. Le das tu amor al mundo, luchando día tras día, llenando cada plato para esta gran familia. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. La tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de estar vivo. esta tierra, y esta tierra es tu herencia y tu raíz. Que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza esta tierra. Y siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y esta tierra es y tu raíz. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente pa' no matarme. ¡Qué cobarde! Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Vecino. Reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde. Escuchábamos Siembra por el grupo Rialengo. Y como abrí el bloque este yo, parece que también lo voy a cerrar, o por lo menos empezar a cerrar este segundo bloque de Comunidad Abierta. También, en este caso, con una actividad cultural, el 29 de julio, se inauguró en Valle Hermoso la muestra Allí donde estuve todo era nuevo. Es una muestra fotográfica y bueno, tiene que ver también con algunas obras de arte que están en el Palais de Glace. Es quien organiza la muestra, el Palacio Nacional de las Artes. Y bueno, tiene una muestra itinerante que se llama Mirada Federal, itinerarios de la colección del Palais de Glace, y en este caso es el Circuito de Córdoba 2022. ¿Se acuerdan que en el verano hubo otra muestra que estuvo también rondando por acá por Punilla? Pero bueno, era otras fotos, otras obras de arte. Ahora, entre el 29 de julio y el 21 de agosto se puede visitar las obras del Palais de Glace en Valle Hermoso. Esto se puede hacer de lunes a viernes de 15 a 19 horas con entrada libre y gratuita en el Zoom del IPEM 335 Luis Alberto Spinetta de Valle Hermoso. Es... ¡Qué lindo, digo! Ah, está lindo, está lindo. Son fotos esta vez. Parece que sí, por lo que se ve acá. Sí. Ningún lado aclara que sean fotos. Dice Mirada Federal. Ah, yo cualquiera. No, en un momento dije que eran fotos y dije, había otras obras de arte. Igual como no fui, cuando vaya te cuento mejor. Perfecto. Te cuento con detalle. Bueno. Entonces, Allí donde estuve, todo era nuevo, del Palais de Glace, en el Salón de Usos Múltiples del IPEM 335 de Valle Hermoso, una muestra del arte nacional de alto nivel, donde aflora la cultura, la creatividad y la técnica en cada obra que integra la exposición. Esa es la descripción que está en la página de la Municipalidad de Valle Hermoso. La entrada es libre y gratuita, como dije, se puede visitar de lunes a viernes de 15 a 19 horas. solo por estar enfrente no hay que enfrentarnos. Yo soy aquel que no soy yo. ¿Querías cantar, Emilia? Que se te escucha ahí de fondo que estás entonando. Sí, te estoy explicando el tema. Es el tema de es de Kevin Johansen, se llama Vecinos. Vecino. Es un tema del disco Vi. Sí. Bueno, que había otra cosa. Íbamos a repetir un poco las formas de contactarnos. ¿Nos querés mandar un mensaje? No, sí, pero del vivero, ¿no? ¿Mujeres de Tierra? Algunos horarios del vivero Mujeres de Tierra. Bueno, el vivero Mujeres de Tierra es una de las instituciones que va a estar presente los días lunes. Sí. Hoy justamente no vamos a hablar con ellas, pero está bueno también ir anticipando los días en que trabaja esta institución. Entonces, están abiertas de lunes a viernes de 14 a 18 horas y está cerrado los días fríos, los días lluviosos y los días feriados. Bien ahí. Esto queda en el espacio del Nodo Tecnológico Cultural de la Cooperativa, que queda en la calle Avenida San Martín, esquina Chañares de Villa Jardín. Yo soy aquel que no soy. ¿Y qué? ¿No dice que tienen ahí? Sí, millones claro. De cosas, ¿no? Dice, Mujeres de Tierra Vivero Comunitario, plantas nativas, plantas aromáticas, plantas medicinales, plantines de huerta, plantas de flores, cactus y crasas, plantas ornamentales, saumos naturales, bolsitas con hojas de aromáticas y medicinales. Ah, buenísimo. Está buenísimo. Mujeres de Tierra, vivero comunitario en el nodo de la cooperativa San Martín, esquina Chañares, de aquí de Villallar. No dignifica ni significa estar enfrentado. Qué salado. La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Bueno, ¿contactos ahora? ¿Nuestros? A ver. Por favor, decinos cómo podemos comunicarnos con Radio La Minga, más específicamente con Comunidad Abierta, de lunes a viernes de 16 a 18 horas. Tenemos el teléfono fijo 03548-497812, el teléfono celular 3548-567934. Ahí nos pueden mandar mensaje en WhatsApp e Instagram. También se pueden comunicar con el Facebook de la radio. Es Radio La Minga, FM 94.7. Y escucharnos nos pueden escuchar por internet en www.radiominga.org.ar y en el celular, si tienen la aplicación correspondiente, y bueno, La Minga FM 94.7. Dicen que anda todo perfecto. Buenísimo. Sí. Vecino, reflejo de un espejo. Nos vamos a ir a la tanda. No se vayan, nos quedamos en Comunidad Abierta. Después vamos a charlar, vamos a adelantar un poquito, vamos a comunicarnos con Pablo Struck. Ah, vos la tenés. De ahí. La Asociación Amigos del Tango de la Falda, que tienen ahí, me parece, a flor de piel el festival y todas las actividades tangueras. Las cosas que habrán hecho. Bueno, nos vamos a charlar con Pablo. Soy aquel que no soy yo. Vecino. Desde el año 2011, en Villa Giardino, funciona La Nogalera. Sala de actividades artísticas y comunitarias. Eventos y espectáculos. Avenida San Martín, 357. Teléfono 3548-491812. Espacio Publicitario. La Cooperativa Villa Jardino sigue avanzando con el tendido de la red de fibra óptica. Ya está disponible el servicio en el centro de Jardino y Santa Cecilia. Esta etapa se suma a los barrios donde ya funciona el servicio: Villa Gloria, Quimbaletes, Portecelo e Independencia. Disfruta de internet de alta velocidad. Pasate a la fibra óptica de la mano de la cooperativa. Planes de 10 y 20 megas. Para informarte acerca del servicio, acércate a la sede de la cooperativa, Boulevard Las Flores 36, o comunicate telefónicamente al 03548-491007. Cooperativa Villa Yardino de Servicios Públicos Limitada. A Córdoba la construimos todos los días. El gobernador Juan Schiaretti habilitó la red de gas natural para la empresa número 500 que se suma al programa Conectar Gas Industria. Esto fue posible por la obra de red de gasoductos troncales que el gobierno de la provincia ejecutó y permitirá que muchas empresas se conecten. Una inversión que generará más puestos de trabajo para los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. En Córdoba también hacemos. El gobernador Juan Schiaretti anunció la construcción de 20 nuevas plantas productoras de biodiesel, 12 de ellas ya firmaron convenio y 8 están en proceso de desarrollo. Son empresas de nuestra provincia que se suman al programa de autoconsumo biodiesel 100% ejecutado por el gobierno de Córdoba. Esta iniciativa generará numerosos impactos positivos en las economías regionales, generación de empleos, autosuficiencia energética, preservación del medio ambiente y mejoramiento en la calidad del aire. Con estas nuevas plantas, la provincia se posiciona en un lugar de privilegio en el uso de energías renovables, dando respuestas al cambio climático y a la provisión de combustibles. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. El gobierno de Córdoba sigue trabajando en prevención junto con los consejos barriales de toda la provincia. En la ciudad de Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti anunció la adquisición de 1.000 alarmas comunitarias para cubrir 83 barrios de la capital y 13 ciudades del interior. Las nuevas alarmas representan una inversión de 259 millones de pesos y brindarán seguridad a más de 40.000 hogares. Esta iniciativa forma parte del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito que el gobierno de la provincia ya puso en marcha. Trabajamos para tener una provincia cada día más segura. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Fin de espacio publicitario. Aire. Todas las mañanas, de lunes a viernes, de 10:30 a 12 horas por Radio La Minga. Aire. Todas las mañanas, noticias, el país, el pueblo, la provincia, información, música, reportajes. Bien, vuelve la radio en vivo. De lunes a viernes, de 10:30 a 12 horas. Voces, muchas voces. Más vivos todavía. Más vivos que nunca en La Minga. Están más vivos que nunca. La Biblioteca Popular Leopoldo Lugones tiene a La Minga y a La Nogalera. Libros, radio comunitaria y sala de espectáculos. Todo junto, todo nuestro. Consultá nuestra agenda en Facebook e Instagram. Comunidad Abierta. Un espacio abierto a la participación. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Seguimos en Comunidad Abierta y como les adelantamos antes de la tanda, ya estamos en comunicación telefónica con Pablo Struck de la Asociación Amigos del Tango. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luciana. ¿Cómo estás vos? Bien, te atendió Luciana antes, ahora yo soy Emilia. Ah, bueno. ¿Te acordás de mí? Sí, ¿cómo? ¿Cómo no te voy a acordar? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno. La verdad que, bueno, esperando esta comunicación para dar a conocer desde la asociación lo que estamos haciendo. Claro. Y lo que han hecho. Porque deben haber pasado unos días agitados con el Festival del Tango. Sí, la verdad, mira, te comento, la asociación desde el año 2013, que tiene personería jurídica, que organiza los certámenes de voces de la ciudad de La Falda. Y eso obviamente tiene todo un ajetreo, tiene toda una problemática, una infraestructura, claro, que nos lleva su tiempo y también esfuerzo personal, no solamente mío, sino también de otros miembros de la comisión directiva. Y este año, bueno, por fin, por fin pudimos hacerlo nuevamente en forma presencial, porque con el tema de la pandemia hubo 2 años que no pudimos hacerlo. Claro, claro. ¿Y cómo fue? Fue muy bueno, la verdad tuvimos 25 inscriptos. Normalmente la falda, la inscripción durante toda esa cantidad de años siempre fue entre 19, 20, 21 inscriptos. Esta vez fueron 25. Lo que pasa que en este año, por otras circunstancias, la ciudad de Córdoba no tuvo una subsede. Entonces los de Córdoba se volcaron a nuestra subsede, a la ciudad de La Falda. Claro. Y eso, bueno, incrementó un poco la cantidad de participantes, ¿no? Claro, claro. ¿Y el jurado, quién lo eligen ustedes también? ¿Lo ponen ustedes? Sí, en este caso, te comento, por el reglamento, que es una situación que ya convenimos con la Falda, que obviamente es la organizadora final de todo esto, vamos a revisar un poco. Este año estuvo en el jurado que nosotros proponemos, es decir, hacemos una propuesta de jurados y luego, tanto en esta subsede como en todas las subsedes, la que define el jurado es la Municipalidad de La Falda. Y en el caso nuestro quedaron definidos Mauricio Martínez, Pousa, y también esta señora, Campos. Campos. Que es una directora y formadora de coros de La Falda y de otras instituciones musicales. Bien. La verdad que fue un jurado muy, muy importante para nosotros y para los participantes, porque se juntó Pousa fue en el certamen final de voces. Sí. En el caso nuestro fue Marcelo Santos. Bien. Hubo esta confusión porque luego estuvimos también con la organización del certamen final. Y fue un jurado bastante exigente. No sé, y esto es una apreciación mía, si en todas las subsedes hubo un jurado tan exigente. ¿Por qué decís exigente? ¿Qué pasó? No, porque, a ver, y justamente por eso te repito, vamos a conversar un poco con los organizadores, que en este caso en nuestra municipalidad de La Falda, de que haya toda una reglamentación pareja de cómo es decir, cuáles son aquellos elementos que se exigen al participante. Por ejemplo, más allá de la afinación, de determinadas condiciones vocales, sino también la presencia escénica, como también así su disponibilidad dentro del escenario. Uh-huh. Y en eso, no sé si en todos los casos fue parejo. ¿Por qué? Porque eso quedaba un poco, o queda hasta ahora con este reglamento, librado a cada subsede. Ahí es donde se combinó en que todas las subsedes tengan los mismos parámetros de evaluación. Claro. Eso es muy importante, porque después cuando se llega a la final, que concursa un participante de una subsede X con otra subsede, a lo mejor lo que se le exigió no fue lo mismo que en la otra subsede. Entonces ahí hay una pequeña disparidad. Está bien. Cuando hacen este convenio con la municipalidad, ¿cuál es la responsabilidad de ustedes, de la asociación en sí? ¿Tienen que conseguir el lugar, hacer las inscripciones, qué poner, no sé, el micrófono? Supongo que lo pondrá la municipalidad, la parte técnica. pero bueno, el lugar donde se hace el certamen, ¿cuál es la responsabilidad de la asociación en sí? Bueno, la responsabilidad de la asociación en este caso, porque nos estamos remitiendo al caso particular de La Falda que lo organizó la asociación. En ese sentido, lo que vos me planteas es un hecho que es parejo para todas las subsedes. Es decir, la subsede es la responsable de organizar el concurso de voces locales. Sí. Es decir, tiene que poner la publicidad, tiene que poner el sonido, tiene que poner el lugar, tiene que poner los premios que se le dan a los que ganan. Entonces, en ese caso, cada subsede es responsable de ese aspecto. Bien. Entonces, en el caso particular nuestro, nosotros fuimos responsables de colocar el lugar, la publicidad, la propaganda, ¿no? Sí. Porque tuvimos que publicitar para que la gente concurse, y luego organizarlo. Es decir, la organización, una persona... voy a entrar en detalles. Dale. El participante se inscribe a través de una página web, que es de la municipalidad. Sí. ¿Por qué es esto? Porque es muy interesante y muy importante. Porque hay muchas veces que un participante, no quiero hablar mal de los participantes, quiero hablar bien de buscar sus opciones y sus posibilidades de llegar a la final. Claro. Se puede inscribir en una o en otra subsede. En cambio, de esta manera, que esto fue siempre así, cuando la municipalidad pone la página web, el concursante que se inscribe en una subsede automáticamente queda bloqueado para otra subsede. Claro. Es decir, si un participante quiere hacerlo en La Falda, no puede después participar en en Mar del Plata, por ejemplo. Nosotros, en nuestra subsede, tuvimos un integrante de Santa Cruz, de la provincia de Santa Cruz, de Río Gallegos. Sí. Lo cual, en un momento, me llamó la atención, ¿viste? Porque le quedaba más cerca Mar del Plata, pero bueno, él quiso participar en la subsede de La Falda. Claro. Obviamente no le fue bien, no ganó, pero bueno, somos avatares de todo concurso. Está bien. Por eso te digo que todas las subsedes son responsables de ese concurso, con todos los elementos. Claro, claro. Luego ganadores tienen que luego venir a La Falda, salvo el caso nuestro, obviamente, si estás a La Falda, sos de La Falda. Sí, sí, sí. Más allá de que este de Santa Cruz, de Río Gallego, que concursó con nosotros, para nosotros era de La Falda. Claro. Pablo, sí. Pablo, sí, te escucho. Sí, para la organización, ¿qué significa ser responsable de este certamen? Organizativamente, así como, qué sé yo, les sirve porque les da más prestigio, les deja algún dinero, les gusta colaborar con el festival. ¿Por qué razón la Asociación Amigos del Tango tiene esta importante participación? Bueno, el por qué, eso no lo sé. Yo estoy en la asociación desde el año 2013, que es cuando tuvo y tiene personalidad jurídica. Sí. Y desde ese entonces hasta la fecha la asociación viene haciendo todos los certámenes de voces en forma continua, salvo la época de la pandemia. Claro. Pero después siempre lo llevó a cabo con éxito, con buena organización. Está bien. Y eso creo que fue tenido en cuenta por La Falda, que es de última la organizadora general. Claro. Y en cada localidad, cada institución tiene su prestigio desde el punto de vista que es reconocida como una entidad que propende a la difusión del tango. Perfecto. Pablo, y bueno, ahora eso pasó, además de ese certamen, ¿Hicieron algo más? ¿Participaron en otras instancias en el festival? No. Nuestra participación culminó con el tema de la calificación de dos ganadores, un masculino y una femenino, que fueron al certamen de voces finales, que obviamente y lamentablemente para nosotros no resultaron ganadores. Pero ellos son avatares de un concurso. No, por supuesto. Pablo, entonces ahora, durante todo el año, ¿a qué se dedica la asociación Amigos del Tango? Muy buena pregunta. Mira, nuestra institución está abocada a la difusión del tango en La Falda y también en las localidades vecinas. Para eso tenemos el desarrollo tres talleres. Uno de danza, con Sebastián y Eugenia, otro de vocalización con Liliana Álvarez y música con el Chavo Barbero. Son tres talleres en los cuales tenemos una buena participación de participantes, valga la redundancia. Sí. Pero aparte también hacemos eventos, hacemos milongas, hacemos eventos que generalmente son con la participación de distintos conjuntos de tango, con baile incluido, y una cena o un almuerzo, depende si es el domingo al mediodía o el sábado a la noche. Esto lo venimos llevando a cabo en el Hotel Buenaventura, que es nuestra sede social, y hasta ahora nos viene dando muy buenos resultados. Perfecto. ¿Tienen un espacio propio, un edificio propio, o están usando el Hotel Buenaventura, el hotel? No, el Hotel Buenaventura es nuestra sede social. Perfecto. La tenemos registrado en personería jurídica como nuestra sede social. Perfecto. Bueno, ¿y los talleres? Aparte, tenemos todos los viernes a partir de 19 a 21, este es un pequeño chivo. Dale, sí, sí. De un programa radial, que es justamente el programa oficial de la asociación, por una radio colega, la Radio del Centro, de La Falda. Y bueno, esto es desde el año 19, sí, van a... Ahora se van a cumplir 3 años. El 5 de agosto se cumplen 3 años. Mira, me vino a la memoria lo que vos me dijiste. Va a tener que festejar, Y sí, va a haber que festejarlo, obvio. ¿Es un programa de la Asociación Amigos del Tango? Sí, totalmente. Bien. Lo conduzco yo, cuento con la colaboración con Beatriz Montenegro, que a su vez es parte de un grupo, un conjunto, que es... junto con Barbero, y en fin, estamos haciendo todo lo que podemos para difundir nuestra música ciudadana, no solamente en la ciudad que lleva adelante el Festival Nacional de Tango, que te es una aclaración. Sí. Muchas veces dice el Festival Nacional, pero es un festival internacional porque también interviene Uruguay. En este caso, en el último, en el que terminó hace unos días, intervinió de la localidad, la ciudad capital de Uruguay, que es Montevideo. Sí, claro. Bueno, entonces ya es internacional, perfecto. Hay que cambiarle el nombre. Sí, no, a veces se confunden, ¿eh? Escúchame, los talleres que de baile, de vocalización, de música... ¿dónde se dan? ¿Ahí en el hotel también? En el mismo hotel, sí, que nuestra sede, en el mismo hotel. Bueno, ¿ustedes tienen socios? ¿Se puede la gente asociar a la...? Sí, totalmente, tenemos socios, obvio. Estamos llegando casi a los 100 socios, lo cual a veces desde el punto administrativo nos complican un poco, ¿no? Pero bueno, bienvenidos sean. ¿Tienen una cuota societaria? ¿Te la tengo que decir? No, bueno, es para que la gente... ¿Sabes por qué? Porque está mi divisoria. ¿Sabes cuánto cobramos de cuota social? 50 pesos mensuales. Un desastre. Sí, no compras ni un cuarto de café. Tienen que aumentarlo un poquito en la próxima asamblea. Sí, la verdad que sí. ¿Cuándo, vamos a tener que aumentarlo? ¿Cuándo tienen la próxima asamblea? Bueno, mira, justamente estamos en ese tema... Estoy esperando, yo soy el presidente de la asociación, y estamos esperando en este ahora de que en unos días nuestro contador, después de todos los trámites que hay que hacer, nos traiga el balance ya totalmente definido y aprobado por el Consejo de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba para ser presentado ante jurídica, ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, y con eso llevar a cabo la asamblea. Yo creo que esa asamblea se va a llevar a cabo, espero yo, en la última quincena de agosto. Claro. Pero por eso, todo depende de trámites que obviamente no manejamos los tiempos. ¿Les toca cambio de autoridades? No. No. En este caso, la última asamblea, que fue el año pasado, fue cuando se hizo el cambio de autoridades, el cual surgí como presidente. Muy bien. Antes de eso estaba como secretario desde el año 2013. Perfecto, así que hace mucho que estás ahí. Bueno, pero está bueno que la gente sepa que se pueden acercar a la sede. ¿Tienen un horario de atención, algún contacto, alguna dirección? Sí, generalmente es en los horarios de funcionamiento del taller. Obviamente no tenemos una guardia, pero sí en los horarios de cuando funcionan los talleres. Te digo que, por ejemplo, el taller de danza va los martes de 18:30 a 19:30, vocalización los lunes de cada mes, también ese va de 15 a 17, y el de música los viernes de 18 a 19. En esos horarios estamos todos. Ahora, obviamente, no tenemos una guardia permanente. Bueno, pero ya que no se justifica. No, por supuesto, pero hay una página en el Facebook o algo así. No. Sí, en Facebook tenemos una página. Perfecto. Que es la página de Asociación Civil Amigos del Tango de la ciudad de La Falda. Bueno, ahí también se puede mandar un mensajito si alguien quiere conocer. Sí, se puede mandar un mensaje y el deseo de inscripción. Y en ese sentido nosotros no tenemos ningún problema en acercarnos al posible socio o postulante para confeccionar la planilla que corresponde, ¿no? Claro. ¿Los talleres son gratuitos? No. No, los talleres tienen un costo. Perfecto. Pero es un costo mínimo. En ese sentido no hay ningún problema. Es más, los que son socios tienen un 20% de descuento en ese cachet. Bien, ahí. Bueno, está bárbaro. Sí. Decime. Te quiero comentar algo. Dale. Como toda organización no gubernamental, nuestro sistema económico es muy frágil. Es decir, dependemos de nuestros socios, dependemos de lo que podemos hacer cuando hacemos un evento, cuando hacemos una milonga, y esos son recursos que juntamos las monedas. Esa es la verdadera situación de la institución. Claro. Y bueno, tratamos de defendernos como podemos. Bien, bueno, Pablo, un enorme gusto haber charlado con vos, haber conocido un poquito más de esta institución. Te pedía datos porque la idea del programa es, aunque no te llamemos, igual difundirlo los datos, ¿sí? Correcto. Los días los días que no charlemos con nadie de la institución, igual los decimos al aire para recordarle a la gente que existe la institución y que funciona y que tiene los talleres y bueno, eso. Por eso tanta pregunta. No, al contrario, me encanta y la verdad es que estoy totalmente agradecido por las preguntas. Nosotros cuando hacemos un evento, cuando proyectamos talleres u otro tipo de actividad, siempre tenemos un sistema de prensa que llevamos gacetillas a distintos medios justamente para darle vigencia, porque si no, perfecto, si la gente no sabe lo que hacemos, no tiene sentido. Está bien, bueno, así que, bueno, nos sumamos a esa lista de difusión. Están sumados ustedes. Sí, pero capaz que no lo hacemos, pero no tenemos, no sé, constancia, no sé, hace mucho que no tenemos noticias de ustedes. Bueno, así que vamos a mejorar eso, ¿sí? Vamos a mejorar eso. Yo vivo en Villa Jardino, Perfecto. Y la biblioteca está a pocas cuadras de mi casa, así que no tengo ningún problema en acercarme no hay a Radio Dominga y llevarle una gacetilla. Perfecto, y si no, mandarla por correo, no pasa nada, o por WhatsApp también. Sí, también, obvio. Dale, dale, un abrazo enorme y nos estamos viendo, ya está el contacto hecho, así que los lunes un pedacito es para ustedes. Bueno, te lo agradezco. La verdad, te lo agradezco profundamente. Un abrazo. Un abrazo para ustedes. Dale, dale, nos vemos. Hasta luego. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo. Y bueno, nos vamos escuchando un tango, querida. Y no se vayan que seguimos en Comunidad Abierta. Malena Muyala. Como dos extraños. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad y el corazón. Me suplico que te buscara y que te diera su querer. Me lo pedía el corazón, entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. La Minga 94.7, una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Electrocer, materiales eléctricos. Lámparas LED, gran surtido en artefactos de iluminación, veladores, lámparas vintage, todo para la instalación domiciliaria. Herramientas, accesorios para celular, linternas, pilas, pegamentos, artefactos solares, fichas, adaptadores, cargadores, parlantes, zapatillas, pantallas para veladores, llaves, capacitores, resistencias y mucho más. Electrocer, materiales eléctricos. Diagonal Belgrano 118, Villa Giardino. Nuestros teléfonos 03548-497010 y el celular 5411-56. Búscanos en Facebook, Electrocer Materiales Eléctricos. Sos todo lo que está bien. sierra, naturaleza y un muy lindo restaurancito con comidas riquísimas. Abajo, en el centro, pastas artesanales y una vinoteca completaza. Fratello, vinos y pastas. En el Camino de los Artesanos y en San Martín 399. Teléfono 497-506. Fratello. Arriba, abajo, al centro y adentro. Mirá, si con la colilla de un cigarrillo vas a provocar un incendio. Eso es un verso de la cara china. ¿O qué? ¿Me vas a decir que con la brasa de un asadito vas a quemar media provincia? Deja, por favor. Si salís al campo y salís sin conciencia, mejor quédate en tu casa. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No hagas asados en zonas prohibidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Fin de espacio publicitario. Las ganas y los ideales son los que mantienen viva a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Acércate, conocela, pregunta y ofrecete a colaborar. Hay mucho por hacer. Y hay lugar para vos en la biblioteca, en la radio, en la sala de actividades. El voluntariado es el motor de las asociaciones civiles. Estamos en Avenida San Martín 361, Villa Giardini. Je te cherchais comme un mari défait qui veut un signe de l'autre anneau. Et je repars dans Paris, je refais toutes les lignes du métro. Tant que je t'ai pas vu. Comunidad Abierta, un espacio abierto a la participación. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente pa' no matarme. ¡Qué cobarde! Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Seguimos en Comunidad Abierta. Estamos ahora en la última media hora. Vamos ahora a estar en contacto con Asamblea de Vecinos Autoconvocados con la abogada Eugenia Scarpinello. La competencia nos representa bien, ¿no cree usted? Solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver. Bien, ahí estamos ya con la comunicación telefónica. Eugenia, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿cómo están? Bien, Eugenia, muchas gracias por atendernos y darnos unos minutos para contarnos cómo está la situación. Ya le contamos a la audiencia que, bueno, que desde la asamblea vos sos la abogada. Contanos un poquito tu posición y tu participación y lo que está sucediendo. Bien, antes que nada, muchas gracias por la entrevista y por la invitación. Es muy importante que todo lo que está sucediendo se difunda, ya que hay una especie de bloqueo mediático, principalmente de los medios hegemónicos, con lo que está sucediendo. Bueno, bien, como dijiste, soy abogada especialista en derechos humanos. Yo me involucro en la causa ambiental a partir de las violaciones de los derechos humanos que está ocasionando la policía de Punilla. A raíz de que hubo varios hechos de violación de derechos humanos y violencia institucional, es que yo aparezco en escena, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Qué está sucediendo en Punilla? Bueno, se está haciendo la construcción de la autovía, la llamada autovía Punilla, la cual está muy cuestionada, ya que no hay una licencia social, ya que el 90% ha rechazado la construcción de la misma. El informe de impacto ambiental no está completo o es erróneo. Y sin embargo, todas las presentaciones judiciales no han dado su fruto hasta el momento. Hay una cautelar dentro del amparo ambiental que se ha presentado, que lo han presentado mis colegas René Anfler y Marcela Fernández, que aún no ha sido resuelta por el Tribunal Superior de Justicia, ¿sí? A raíz de esto, la gente, los asambleístas, los vecinos, se manifiestan intentando parar las máquinas, ya que la justicia no está dando respuestas oportunas. Ante esto, la policía reprime, acorrala, golpea e incluso llegó a presentarse a altas horas de la madrugada, llevando con violencia a las personas, a los activistas, en autos sin identificación, sin una orden judicial, sin presentarse, e incluso han estado horas las personas desaparecidas. Otros han sufrido golpizas en el medio de la noche para ser amedrentados. Quiero aclarar que nada de esto debería estar sucediendo hoy por hoy en nuestro país, y tampoco debería estar sucediendo ante la inoperancia de la justicia de no dar una respuesta. Eugenia, ¿en qué zona está pasando esto? Son varias zonas en una traza de la autovía. El desalojo, el mal llamado desalojo más violento que ha habido fue el 10 de mayo, fue en Molinari. Otros hechos de violencia también se han suscitado en Santa María de Punilla. Otros, principalmente contra periodistas independientes, han sido en San Roque, digamos, todo en la región de Punilla, pero son distintos lugares. ¿Y las situaciones de los vecinos, que es dispar, algunos vecinos se van por propia voluntad, otros se quedan y resisten? ¿Cómo es? Sí, hay una gran resistencia en el lugar. Como te digo, no cuentan con una licencia social. En las audiencias públicas han obtenido el 90% en contra de la autovía Punilla, pero a pesar de eso sí hay un sector de la población que habla de un supuesto progreso, pero todos sabemos que sin bosque nativo, uh-huh, sin agua y sin animales no existe progreso que valga, ¿no es cierto? los vecinos están resistiendo con lo que pueden, con sus cuerpos, poniendo en riesgo su vida, su salud, sus economías, justamente porque la justicia no está respondiendo. Claro. ¿Cuántas causas hay sin presentadas? ¿Cómo está eso en la justicia? Bueno, en la justicia tenemos como varias causas. Estaría, son más de una decena de presentaciones que tenemos en la justicia. Desde, bueno, el amparo principal, que el amparo ambiental, que está en la Cámara Contenciosa Administrativa número 2 de Córdoba. Ahí mismo se han presentado cautelares y distintos recursos que han subido el Tribunal Superior de Justicia, no, algunos lo ha rechazado y ha vuelto a Cámara, y otros ni siquiera lo ha resuelto. También tenemos multiplicidad de denuncias que hemos realizado en las fiscalías, en las unidades judiciales, derivadas de estos hechos de violencia que les estoy comentando. También hemos realizado una denuncia por daño arqueológico en Cosquín. Mañana se realiza una denuncia por daño arqueológico en tribunales federales. Hemos presentado, en el desalojo de Molinari se presentó un habeas corpus preventivo y después un habeas corpus. Ambos han sido rechazados. Y el día viernes pasado hemos presentado con un grupo de colegas un habeas corpus colectivo preventivo, que hoy mismo hemos ampliado y asegurado la prueba, ¿sí? Este último que le menciono, este último habeas corpus, sí, logramos hacerlo, ya que nos presentamos el día jueves ante tribunales 1 de Caseros de Córdoba, capital, sí. Un grupo de asambleístas, mi colega Juan Smith y yo, para entregar un petitorio al Tribunal Superior de Justicia y un petitorio a Fiscalía General. En un comienzo no nos dejan pasar, nos rodea la policía, cierra las puertas de los tribunales. Con mi colega empezamos a dialogar, a intentar que entendieran que lo que queríamos hacer es llevar un petitorio por todas estas causas ambientales y las violaciones de derechos humanos. Sí. Después de muchas negociaciones, dejan pasar mi colega y a Juan Jacob, que es de prensa, sí, y a una asambleísta. ellos negocian adentro y nos dejan pasar al resto de los abogados y asambleístas, uno por cada asamblea o por cada comunidad originaria, para que expongan la causa, y nos recibe la secretaria de la Cámara Penal del Tribunal Superior de Justicia. Cada uno de nosotros expone la situación, sí, le especificamos los hechos, le solicitamos que por favor justicia tome cartas en el asunto, que las causas avancen, se nos escucha, incluso hay personas de la Oficina de Derechos Humanos, pero no hay nada escrito. Entonces le hacemos un petitorio de tres puntos. El primero es la presentación de este habeas corpus preventivo colectivo para que se proteja la libertad personal y la integridad física de los activistas medioambientalistas, de los vecinos y de los abogados. El cual lo redactamos, como le comenté, ese mismo día, y hoy lo pudimos ampliar y presentar la prueba, asegurar la prueba, disputa. El segundo petitorio era que se instruyera a quienes correspondiera, a través del Tribunal Superior de Justicia, que se resolvieran las cautelares que aún están sin resolver, las medidas cautelares, y que las cautelares que ya están resueltas se efectivizaran. Sí. Y el tercer punto, que se reviera la situación procesal de los activistas imputados. En un momento determinado, la secretaria nos dice que sí, que iba a firmar un compromiso de que iba a diligenciar lo que necesitaba para que estos dos últimos puntos se pudieran dar a través de los tiempos de las autoridades correspondientes. Pero resulta que cuando vamos a entregar el habeas corpus y el petitorio y nos reciben ambas cosas, nos dicen que no puede firmarse nada por escrito, que nos da la palabra. Le comunicamos nosotros los abogados a la asambleísta esta situación, y por supuesto que no es del agrado de los asambleístas, ¿cómo no nos van a firmar si hacía cinco minutos literalmente nos habían dicho de que sí, que se iba a firmar un compromiso para diligenciar toda esta cuestión? Sí. Ante esta situación los asambleístas deciden quedarse en el Tribunal Superior de Justicia, en la sala donde estábamos, la mayoría de ellos, y quedamos dos abogados. Estuvimos hasta altas horas de la madrugada, a las 12 del pasado, a las 12 de la noche, sí, a lo cual se presenta la jueza, la doctora Ferreira, el juzgado del control número 9, que había receptado el habeas corpus, pero, bueno, explica el tema del procedimiento, que no lo podía resolver en ese momento, que obviamente que tenía que ser ampliado y toda la cuestión, que lo hicimos los abogados a posterior. Sí. Y, sin embargo, todos los asambleístas le dicen de la situación que se estaba dando y de por qué no nos escuchaban y nadie firmaba nada. La jueza nos escucha y va a hablar con el resto de las autoridades y se hace presente el fiscal de Aragón, que estaba de turno, en representación de Fiscalía General. Nos hace pasar solamente a los abogados y nos escucha de la situación y nos pide que hagamos retirar a los asambleístas. Los abogados le decimos que nosotros no podemos hacer retirar a nadie, que simplemente somos los representantes legales, o sea, nosotros no le damos órdenes ni a los vecinos, ni a los activistas, y que es una causa más que noble la que están llevando adelante. ¿Esto a las 12 de la noche, Eugenia? Sí, sí, exactamente, era de noche. Entonces nos dan como última oferta, sí, esta es la palabra que utilizan, como última oferta, que pasáramos los dos abogados con un representante de los asambleístas a ver al presidente del Tribunal Superior de Justicia. Nosotros, los abogados, llevamos la oferta, o este comunicado, por decirlo de alguna manera, a los asambleístas, y los asambleístas, después de deliberar un momento, deciden no aceptar la reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, ya que se mantenían en su postura de que no nos iban a firmar nada. O sea, que no iba a haber nada por escrito. Era todo palabras, palabras que se las llevaba al viento. Porque imagínense que vienen desde hace años luchando con esto. Se agrava ahora la situación de derechos humanos. Imagínense que nadie tenía ganas de irse de ahí con promesas. Sí. Así que bueno, ahí se levanta, se decía, levantarse de la vigilia. Y cuando yo me estoy yendo, me detiene el fiscal de turno y me dice que habían decidido, por orden del fiscal general, todas las causas de violencia institucional y violación de derechos humanos iban a recaer a una única fiscalía de Carlos Paz a manos de la fiscal Jorgelina Gómez. Sí. Lo cual no está mal, porque en realidad la fiscalía de Cosquín no estaría dando mucha atención, por decirlo menos. Claro. ¿Siguen en Carlos Paz? Ahora todas las causas están en Carlos Paz. A ver, ¿qué obtuvimos en limpio? Que no es poco, pero tampoco era lo que se merecían los activistas, ¿no es cierto? Sí. La presentación del habeas corpus está presentado, está ampliado y está con la prueba asegurada. La entrega del petitorio lo hicimos. Sí. Y logramos que medianamente la realidad de la fiscalía se cambiara, porque, a ver, íbamos a hacer denuncia de fiscalía Cosquín y era como hablar con una pared, porque claro, no tomaban cartas en el asunto, ¿no es cierto? Así que algo mínimo ha cambiado, pero no es suficiente. Tienen que resolver la cautelar para que la obra se pare, para que se pueda rever el informe de impacto ambiental, para que se vuelva a hacer un informe de impacto ambiental, para que se proteja la cuestión arqueológica y, sobre todo, se proteja los derechos humanos de los activistas, de los vecinos y los pueblos originarios. Claro. Eugenia, ¿hay alguien detenido o no? En este momento no. No, están imputados. Imputados. Bueno, entonces todo esto pasa a Carlos Paz. A ustedes vos decís que... Las causas de violencia institucional, sí, pasan a Carlos Paz. Claro, bueno. ¿Qué sigue entonces ahora? ¿Qué sigue ahora? Mañana se va a hacer una presentación, como te digo, de una denuncia federal por daño arqueológico. Sí. Y bueno, vamos a iniciar otras acciones, entre ellos instar a la Defensoría Pública para que los que son expropiados y no tienen y tienen títulos precarios o son personas que no entienden la situación, que se tenga en cuenta la vulnerabilidad de estas personas porque los quieren sacar sin miramiento alguno. Uh-huh. Vamos a hacer presentación también denuncias por daños y perjuicios que se le ha ocasionado a las personas por el accionar de la policía. O sea, no tiene ningún derecho la policía a secuestrar, a detener ilegalmente, a ocasionar vejámenes, a golpear, no, ningún derecho, no se puede tolerar eso en democracia. Y estamos también gestionando la posibilidad, viendo la posibilidad de realizar una denuncia por terrorismo de Estado, porque una de las palabras que más me mencionan los vecinos cada vez que voy a Punilla, tenemos terror que la policía llegue de madrugada y nos golpee. Ay, por Dios. Tenemos terror de que alguno de nuestros hijos o nietos desaparezca. Ay, gravísimo. Eugenia, ¿cómo está la situación de la obra? ¿Están siguen avanzando. Sí, siguen avanzando. Sí. No es por lo que ponen en cuerpo los activistas, ya estaría muchísimo más avanzada la obra, pero siguen las máquinas trabajando, no les importa si son tierras ancestrales, no les importa si hay cuestiones arqueológicas en el medio, no les importa que esté el bosque rojo, o sea, nada. Nada. ¿En qué zona están trabajando ahora? Por lo que supe hoy, estaban en Santa María de Punilla. Yo estoy en Córdoba Capital hoy, así que se me complica decirte con exactitud esa información. Pero es en Santa María de Punilla. Ya mañana ya viajo para allá y tendré una información más directa. Bien. Bueno, Eugenia, nosotros estamos a disposición de esta situación, así que cualquier cosa nos llamamos y todos los lunes seguro que algún contacto vamos a querer tener con ustedes pero más allá de que sean los lunes, bueno, en cualquier momento, esto es una radio comunitaria, que la idea es difundir todas estas actividades, todas estas situaciones, ¿sí? Así que, bueno, muchísimas gracias por estos minutos y, bueno, te agradecerte todo lo que estás haciendo. Gracias a ustedes y estaremos en contacto, que los activistas y los pueblos originarios nos necesitan. Abrazo, Eugenia. Un beso, hasta luego. Chao. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entender. Bueno, así ha terminado Comunidad Abierta. Voy a saludar a mi compañera Luciana. Invitamos. Sí. Los invitamos a acompañarnos todos los días. A partir de hoy, de lunes a viernes, de 16 a 18, se retomamos el ciclo de Comunidad Abierta. Tal como dijo Emilia, vamos a estar diferentes personas todos los días. Los lunes, Emilia Gómez en la conducción, en la operación técnica. Los martes, Sofía Higuina. Y los miércoles también. Los jueves, Emiliano Sanier. Y los viernes, digamos que abre y cierra la semana Emilia Gómez, básicamente. Después también estamos trabajando en la producción Maximiliano Bresan, Alejandro Pico, yo misma, es decir, Luciana Bonetti. Les agradecemos que nos escuchen, que nos compartan, que nos manden unos mensajitos, que nos digan se escucha bien, se escucha mal, che, yo estoy participando en tal institución y no nos están llamando, tenemos un evento. Bueno, lo que nos quieran compartir, nos interesa que, como dicen nuestra publi, las voces que nos están escuchando empiecen a estar en el aire y en este caso tenemos la posibilidad de hacerlo a través de Comunidad Abierta. Mañana tienen municipalidades, artesanos, bomberos, Rotary, instituciones religiosas, museos, Tren de las Sierras, grupo de teatro. Gente, muchas gracias por haber estado allí. Nos estamos viendo, nos vamos escuchando a Jorge Drexler, sea. Y quédense que viene Cuarentena con la Minga con Alejandro Pico. Estoy en la mitad de esta carretera, tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera. Y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea. Y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pasen recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar. Yo miraré tu foto en mi billetera. Y que sea lo que sea, que quiera creer, que crea. Y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera, que la escuche quien la quiera escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea. Ya está en el aire girando, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces, y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.